F52, movimiento de paneles móviles. Vamos para atrás de nuevo. No, es concentrada con esto. Ahí está. Vos decime de dónde a dónde lo muevo. ¿Dónde vive? Uy, hay trampa.